Recuerda, ciudadano del planeta Tierra, que el mejor de los pasaportes es una sonrisa sincera. Abraza a tu amada y dile te quiero, te quiero, te quiero, con toda mi alma. Sí, señor. ¿Qué no quieres tú? La vida. ¿Por qué me dices amor? ¿Qué no quieres tú? La vida. ¿Por qué me dices amor? ¿Qué no quieres ya tus sueños? ¿Por qué me dices amor? ¿Qué no quieres ya tus sueños? ¿Por qué me dices amor? Es que olvidaste los latidos de tu corazón. Sí, es que olvidaste la sonrisa que a ti te dio Dios, sí, Señor. Busca una causa en tu vida, tal vez el Nobel de la Paz, o sea, médico, carpintero, deportista. Busca una profesión, una causa, y te hará feliz. Y después, enamórate, y serás libre como el viento. Sí, dile a una hoja de otoño que danza en las praderas. Pero eso es imposible, dijo la razón. Eso es imposible, dijo la razón. ¿Cómo podéis volar en una hoja?, dijo la razón. Todo es posible, sí, señor, si crees en el amor. ¿Qué no quieres tú? La vida. ¿Por qué me dices amor? ¿Qué no quieres tus sueños? ¿Por qué me dices amor? Es que olvidaste los latidos de tu corazón. Es que olvidaste la sonrisa de Dios. Una buena sonrisa sincera y podrás viajar por todo el planeta. Distinción de razas ni credos, sin ideologías políticas, fronteras de manantiales, fronteras de compañeros y amigos del planeta Tierra. Sí, señor. ¿Qué no quieres tú? La vida. ¿Por qué me dices amor? ¿Qué no quieres tú? La vida. ¿Por qué me dices amor? ¿Qué no quieres ya tus sueños? ¿Por qué me dices amor? Es que olvidaste los latidos, sí, de tu corazón. Es que tú olvidaste la sonrisa que a ti te doy, Dios, Dios. Caballito, sonríe y galopa hacia la esperanza. Y abraza a esa persona que más ama en la tierra. Abrázala fuerte y dile, te amo, querida mía. Ay, cómo te amo, qué feliz que estoy, sí, qué feliz. Feliz estoy. Y di, qué lindo que es vivir, la pucha. Qué lindo que es vivir. y abrázala fuerte y dile: cómo te quiero, amada mía.